Por supuesto que estamos de acuerdo con el espíritu del proyecto, de lo que ha elaborado el concejal autor del proyecto. Quiero compartir lo que dijo la concejal propinante del Frente Renovador. Me parece que es una cuestión que en el espíritu es muy positiva. La garrafa social debería llegar a todos los barrios al mismo precio, pero tiene algunas cuestiones para revisar y para implementar. No se detalla muy bien de qué manera se va a implementar esto, por un lado. Por otro lado, se nombra una empresa. Está legislando en particular, me parece que eso tendríamos que modificarlo directamente del artículo, más allá de que sea una resolución. Pero creo que lo podemos trabajar para sacarlo por parte de todos los bloques. Tenemos que saber que en los barrios las diferentes empresas bajan la garrafa al comercio a 280 pesos. Al comercio. Ese comercio luego tiene que venderlo. Por lo cual, me parece que lo que habría que trabajar es una modificación en el origen. Porque si la garrafa queremos que llegue a todos al mismo precio, va a ser muy difícil si se baja en un comercio a 280 pesos. Lo que habría que trabajar es otro tipo de convenio y ver cómo llega la garrafa social a los barrios. Vuelvo a repetir, estamos de acuerdo con lo que plantea el concejal, con el espíritu del proyecto, pero creo que hay que darle un tratamiento en comisión, merece el estudio y merece la atención de todo el bloque, de todo el consejo, y una aprobación, y comparto que debería ser por ordenanza.